Heriberto Mireles Montano, subdirector del subsistema de las educaciones, Pedro Lázaro Calvo Medina, y que tiene el cargo en la dirección municipal de subdirector económico. Anhelos y realidades. Bueno, a los cuales le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentran ustedes, queridos amigos? Bueno, es un placer compartir hoy con la audiencia cenaguera y con ustedes aquí en el estudio. Estamos satisfechos de las atenciones y esperamos complacer todas las expectativas de las entrevistas, las encuestas que los compañeros puedan tener al respecto del tema. Ajá, Heriberto. Bueno, Capo, ¿y tú qué, mi amigo? Bueno, aquí estamos para dar una información de cómo el curso escolar inició aquí en nuestro territorio y cuáles son las perspectivas para terminar un curso exitoso. Bueno, muy bien. Lo único que nos resta es darle un poquito más de atención, ¿no?, a ustedes. Pero se sienten bien hasta ahora, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Cómo? Bueno, Ardeni, ya presentamos a nuestros invitados y dicen ellos que se sienten bien. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 Estéreo. Estéreo. Y a ustedes, queridos radio oyentes, deseo comunicarles que desde los primeros meses de 1959 se estableció una sincera política educacional nacional que impactó favorablemente en la Ciénaga de Zapata, al abrirse aquí 10 escuelas y un centro de alfabetización en ese propio año 1959. En septiembre de 1959, egresados de la Escuela Normal de Matanzas comienzan a impartir clases en el territorio como maestros voluntarios. Aquellos insignes brigadistas se concentraron en la escuelita de El Elechal, que existía gracias al humanismo del querido maestro longevo Enrique Gutiérrez Consuegra. El 27 de noviembre de 1959 se celebra en Buenaventura, y si Damari nos está escuchando, pues tienes otro elemento histórico de Buenaventura. Decía que se celebra en Buenaventura, el 27 de noviembre del 59, el primer acto político-cultural en la Ciénaga de Zapata, recordando una efeméride luctuosa de carácter nacional. ¿Cuál? Fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Por entonces, alumnos de escuelas hawaienses y cenagueras, maestros, dirigentes políticos y pueblo en general, se dieron cita, acariciados por la brisa marina y fervor patriótico de ese lugar costero de la Ciénaga de Zapata. En septiembre de 1960, abre sus puertas la primera escuela primaria en Playa Girón. Las jóvenes maestras voluntarias, Leonor Pérez, Azucena Rodríguez y Migdalia Pérez, impartieron clases a más de 70 niños cenagueros. El 8 de enero de 1961, a las 4 de la tarde, se celebró en Pálpite una asamblea popular, escuchen bien, a las 4 de la tarde del día 8 de enero de 1961 se celebró en Pálpite una asamblea popular con el propósito de iniciar oficialmente la campaña de alfabetización en la provincia de Matanzas y el plan especial para la Ciénaga de Zapata. Es decir, que si recordamos bien, comenzó la alfabetización en la provincia de Matanzas con una asamblea popular en un poblado de nuestro territorio. El 15 de enero de 1961, la Comisión Nacional de Alfabetización, junto a dirigentes de la Dirección Provincial de Educación de Matanzas y miembros de los consejos municipales de ramo de Jagüey Grande y Aguada de Pasajeros, así como dirigentes de organizaciones revolucionarias y de masas de la zona, comisionados de ambos términos, dirigentes del INRA y otros factores, determinaron y aprobaron en Jagüey Grande el Plan Especial de Alfabetización para la Ciénaga de Zapata. Porque aquí, en este mismo teatro de la CTC, la masa de los maestros, esa masa sobre la que la revolución debe trabajar, porque es una masa buena, aceptó unánimemente y con entusiasmo aquel sacrificio en bien de la educación. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Anhelos y realidades. Les hablaba, queridos radio oyentes, de las bondades de la revolución para con la educación cenaguera. Y continúo. Bajo el nombre de Plan Especial de la Ciénaga de Zapata, 483 alfabetizadores, con su alegre quehacer, salvaron de la incultura a 1.304 cienagueros de los 1.892 analfabetos existentes en base al censo de 1961. La diferencia numérica pronto se borró ante la sincera política educacional de la revolución. Desde enero hasta julio de 1961, cursaron estudio de oficios en La Habana más de 200 jóvenes cenagueros en la llamada Escuela de Capacitación de la Ciénaga de Zapata. El 16 de diciembre de 1961, la Ciénaga de Zapata se declaró libre de analfabetismo. 18 de mayo de 1962, tiene lugar la apertura de la Escuela Pescadores Victoria de Girón. Luego cambiaría su nombre por Mar y Pesca, concluyendo con el de Escuela Técnica de Mar y Pesca Victoria de Girón. Cuando pasa al Ministerio de Educación en 1964. Enclavada en lo que hoy ocupa toda la villa turística de Playa Girón, recibieron educación y adiestramiento marítimo miles de alumnos de toda la isla, hasta su cierre en el curso 1978-1979. ¿De quién fue la idea de esa escuela de pescadores? Pues, ¿de quién iba a ser? Idea de Fidel Castro Ruz. Anhelos y realidades. En septiembre de 1964 se inaugura el internado primario de Cayo Ramona, el coloso de la educación cenaguera. De la mente preclara de Fidel Castro nació en Pálpite la escuela de nuevo tipo. Aquel 9 de enero del 2003, una escuela del primer mundo en un país del tercero. Todos esos hechos demuestran la importancia que siempre le ha asignado la revolución a la educación en el Gran Humedal. We'll be right back.

débil. Chica mala, tú eres una abusadora. Abusadora, abusadora. Chica mala, tú eres una abusadora. Ella me llenó de encanto. Chica mala, tú eres una abusadora. Ella me dice no y yo le digo yes. Chica mala, tú eres una abusadora. I need you. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Radio oyentes, estamos tratando el tema inicio del curso escolar 2018-2019 en Ciénega de Zapata. Un saludo fraternal para Pablo Venegas, que nos está escuchando seguramente desde Ecuador. A Damari, nuestra amiga, la amiga incondicional de la guaguita de Manuela. A todo el club de oyentes de la Ciénega de Zapata. Al Denny, nuestro gran asesor. Bueno, Ciel, vamos de lleno al análisis del tema relacionado con este curso escolar en Ciénega de Zapata. Por favor, preséntanos el primer bloque de entrevistas. El inicio está bueno. El curso ha comenzado favorablemente. La disciplina es normal en los parámetros establecidos. Los muchachos pequeños siempre son un poco más intranquilos, claro, pero van entrando en norma de acuerdo al reglamento de la escuela. Bueno, hasta ahora me ha ido bastante bien. Hemos comenzado el curso favorable, todo marcha. Muy bien, porque puedo aprender en geografía, las nuevas asignaturas que me dan. Caminito de la escuela, procurando ser puntual. El inicio escolar ha estado entre los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación para iniciar en el mes de septiembre los cursos escolares como históricamente y tradicional se ha hecho en este país. Anhelos y realidades. El curso empezó bien y algo que nos llamó mucho la atención es que tuvimos la presencia de la mayoría de los padres de los alumnos de nuevo ingreso. ¿Y cómo viste este inicio en ese sentido? Digamos, el inicio cuando se hizo el acto inaugural, cuando se pidió ayuda para empezar a limpiar la escuela, para hacer los arreglos, en fin. ¿Cómo viste eso? No lo vi tan bueno. Muchos padres se acercaron, principalmente los de noveno, algunos de séptimo. En octavo no hubo mucho movimiento. Para mí empezó bien. Hay sus problemitas que a medida que ha ido pasando, por lo menos este primer mes, se ha ido algunos bachecitos que se han ido limando. Yo pienso que bien. Por lo menos todos los maestros están, todos los niños con sus uniformes. En la cocina todo está bien. Estamos todos los trabajadores. Y para mí está bien. A mí comenzó bastante bien, por lo menos en la escuela se ve más organización, hubo más entusiasmo por parte de los trabajadores, aunque somos poquitos, pero bueno, se trató de que todo saliera bien, que todo estuviera al día, que cuando llegaron los niños todos tuvieran en sus manos lo que les debe tocar, es decir, los libros, las libretas, los lápices, el material gastable, y pienso que sí, que se logró arrancar mejor. El curso se ha iniciado con todo lo de la ley, sin que le falte el maestro al niño, un guía, un auxiliar. No faltó ningún material, todo estaba. La dificultad mayor fue a inicio del curso, bueno, que no teníamos el libro de trabajo y aprendo. Entonces el libro es muy importante para que el niño pueda ejercitar todas las habilidades, que la preparación para esta etapa que estamos ahora, que es la etapa de afianzamiento. Lo que nos falló fue el cuaderno de primer grado de trabajo y aprendo, que es en la primera etapa, en el primer mes del curso, pero se trabajó con hojas de trabajo para que ellos no le afectara el proceso docente educativo. ¿Y qué te han dicho sobre ello? Bueno, el problema es que no ha llegado al municipio. Anhelos y realidades. El cambio de la directora fue muy bueno, el cambio. Todo está avanzando bastante bien. Por lo menos tienen maestro los niños. ¿No le falta a sus hijos ningún maestro? No, hasta ahora no hay ningún faltante. ¿En primero? En primero, una en cuarto y una en sexto. En sexto, o sea que lo tienes bien repartido. Sí. ¿Le falta algún maestro? No. Mi maestra nueva se llama Raiza, está asegurada. Y la de historia, la de humanidades, se llama Lien Sabine Sardiña, que es mi otro maestro. Una maestra se fue y ahora están para poner una nueva. ¿En qué asignatura? En geografía, matemáticas y ciencias naturales. ¿Esa falta o la tienes? La tenía. ¿La tenías? ¿Se fue la de geografía? Tú dices. Actualmente necesitamos profesores de inglés y educación física. Estamos cubriendo con alternativa, pero realmente la necesidad es real. Y es la única forma que podemos lograr que el proceso docente educativo marche un poco mejor. Tenemos la cobertura bien, tenemos en todas las aulas maestros, tenemos bibliotecaria. Nosotros tuvimos a nivel municipal un seminario. Tratamos muchos temas muy importantes, temas que a veces en la calle los padres lo conocen, pero que no han llegado al fondo de él y no sabían las consecuencias de algunas cosas de los que se vieron en él. Porque a veces decimos que cualquier palabra que usamos los padres o nosotros los profesores, inconscientemente puede afectar mucho a un niño. Esos son elementicos que se vieron dentro del mismo seminario. Nos preparamos entre los maestros de las otras escuelas, Girón, El Cayo, y yo nos sentamos siempre, nos reunimos y conversamos. Y a los compañeros de nuevo ingreso en el centro se le dotó de todas las herramientas positivas para que pudieran comenzar el curso escolar, y eso, bueno, es fructífero porque solamente queda ponerlo en práctica para tener buenos resultados. Estamos preparándonos principalmente los maestros para que los niños hagan un curso favorable y no tengamos suspensos en este curso, pero estamos trabajando en eso. Los demás se lograrán en el camino. Preguntando algunas cosas, porque la metodología de primer grado no es como decir cuarto, quinto y sexto, que eso no es lo que más he trabajado. Entonces yo misma busqué alternativa, es decir, autoprepararme, leyendo, buscando, preguntando, indagando. Nos han preparado mucho mejor para trabajar con el laboratorio, porque había, a veces había medios que no sabíamos cómo procesarlo, cómo trabajar con ellos, y tuvimos una buena preparación para eso. ¿La preparación para ti fue muy buena? Sí, buena. ¿Cuándo se hizo? Bueno, se hizo al terminar el curso, pero se mantiene los sábados y también algunos días entre semanas. Nos reunimos de 1:30 a 2, aunque sea media hora, y vemos qué nos falta, qué problemas tenemos, y si hay algún maestro que haya entrado nuevo y necesita orientaciones. Aunque en esta etapa es una etapa que es de ayuda metodológica, pero que es necesaria para que el curso tenga mejor desarrollo. La prioridad de nosotros es el trabajo preventivo, el ERCE. Estamos trabajando con los maestros, los alumnos, haciendo talleres respecto al trabajo preventivo y las demás prioridades. ¿Cómo viste la preparación para este curso escolar? La parte de metodólogo estamos mal, porque bueno, cuando comenzamos nos arrancamos sin metodólogo de muchas asignaturas. Creo que lo único que teníamos era historia. Y esa parte nos ha faltado, no solamente aquí en el municipio, de Matanza también. De lograr tener las dos plazas de una de física y otra de matemática, sería, nos compartiríamos los programas, pero bueno. Falta vamos maestro. A, no, falta maestro, no falta. O sea, no estoy diciendo con alternativa. Claro. Te acuerdas con contrato. En plantilla, es lo que yo me estoy refiriendo. Sí. En plantilla. Maestro fijo sí falta en plantilla, pero bueno, está cubierto con contrato. El contrato que tenemos de matemática es bastante bueno, es un muchacho que le gusta trabajar y está asistiendo asistiendo puntualmente a la escuela, tratar con los niños, incluso vine a ver a los padres para pedir también ayuda para sus grupos. Y estamos trabajando los dos unidos. Hoy es de forma muy positiva. Qué bueno. La escuela ha dado un cambio. Había un, para mí, un criterio desfavorable con respecto al curso pasado. Han visto, pienso yo, que los familiares de los pioneros, la comunidad, la familia a la que pertenecen, el interés de los maestros porque sean educados y se les instruya en el conocimiento. Y eso hace que la familia, la comunidad y los propios pioneros se relacionen intrínsecamente con los docentes, favoreciendo, por supuesto, todo el proceso docente educativo. De lo contrario, existiera una división. La familia ala, por un lado, a favor del pionero en cualquier ámbito, y entonces la escuela trata de instruir y educar completamente ajena al proceso que está viviendo en la comunidad o en el lugar donde convive ese pionero. Todos los maestros están asegurados, por lo menos en nuestro grado sexto. Ajá. ¿Y cómo son tus relaciones con los maestros? Muy bien. Muy bien. ¿Y los niños cómo se portan? Algunos se portan mal. ¿Mal? ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que suceda eso? Porque a algunos les faltan el respeto a los maestros. ¿Sí? Se portan mal, no le hacen caso a los maestros. Pero generalmente la disciplina en la escuela es buena, ¿eh? Sí. Bien, amigos invitados al programa, comencemos con la reflexión y el debate sobre el inicio del curso escolar 2018-2019 en Ciénega de Zapata. ¿Qué criterios y respuestas ustedes pueden emitir sobre las opiniones de nuestros maestros, estudiantes y algunos padres también? Sí, Amorín, queremos intervenir en este momento para conversar y dialogar un poco sobre esta temática. Heriberto, bueno, antes que tú comiences, discúlpame, uh-huh, hermano, acuérdate que el dios Crono aquí, uh-huh, no perdona. Por, uh-huh, tanto, lo más concreto posible, cada criterio, cada respuesta, ¿ok? Uh-huh. Hemos comenzado un curso escolar, como bueno, lo han manifestado varios de la familia, los estudiantes, con favorablemente, con un estado favorable en cuanto a la preparación, en cuanto al recibimiento de los estudiantes, el apoyo de la familia. Y bueno, hay algunas opiniones que nosotros hemos anotado aquí. Ajá, bueno, sí. Una maestra que nos habla a un niñito de la escuela, de una de las escuelas entrevistadas, y es que nos dice que bueno, que no tenía maestro en su grado, debe estar en el segundo ciclo. Sexto grado. Sexto grado, ajá. Sí, ese niño, bueno, quizás tuvo algún error ahí. Sí existe el maestro. ¿Qué sucedió? Hubo, por la política de cuadro, la maestra de sexto grado pasó a ocupar el puesto de jefa de ciclo y se cambió la maestra, se le trasladó para el cuarto grado, y entonces hoy la que va a recibir a esos niños, está recibiendo a esos niños y impartiéndole las clases. Lo que está claro es, y es lo que le interesa al pueblo, es que no puede haber un niño sin un maestro, que no reciba la clase. No. ¿Eh? Nosotros hemos tenido en cuenta esta premisa y la hemos cumplido a pesar de, bueno, de tener, correcto, inconvenientes en... ¿Qué otro elemento usted puede hablar ahí de los criterios emitidos? Ajá. Bueno, en cuanto a la preparación, es verdad, es cierto lo que se comunica por parte de los docentes y de las personas entrevistadas. Recibieron la preparación necesaria desde el inicio, desde el finalizar el curso escolar. Se ha hecho un tratamiento preventivo hacia la labor preventiva en las escuelas, de preparación a los docentes noveles, a las estructuras noveles también que se inician por primera vez en cargos de dirección. Y bueno, En esas aristas nos encontramos trabajando en la preparación, la organización y bueno, para continuar el trabajo metodológico desde los diferentes momentos de... Bueno, Carlos, dime algo. Sí, mire, Amorín, Nosotros recibimos un fuerte apoyo de los padres, de la familia, de la comunidad en la etapa inicial del curso escolar. Todos nuestros centros educacionales iniciaron el curso en perfecto estado. Algunos se le dio mantenimiento en la pintura, algunos se le hizo reparación capital y algunos reparación parcial. Correcto. Ahora, estamos hablando de los criterios primero emitidos por nuestros pioneros, maestros, trabajadores en sentido general de la educación. Yo quería puntualizar algo. Vamos a evaluarlo, vamos a hacer una evaluación cualitativa. De BRM, ¿cómo ustedes catalogan el inicio del curso escolar 2018-2019? Bueno, nosotros hemos sido objeto de visitas por el Ministerio de Educación y por la Dirección Provincial también de este mismo organismo. Y nos han evaluado el curso escolar, el inicio del curso escolar de buena calidad, con la incorporación de muchos docentes que, a pesar del déficit que tenemos, que después posteriormente vamos a hablar, bueno, nos han la higiene, la organización, la limpieza de los centros, ha sido algo positivo, a pesar de que, bueno, hemos tenido algunas dificultades que hay que ir subsanando a lo largo del camino. A ver, Capo, en tu área, o sea, el área de los servicios, el área económico en sentido general, ¿cuáles son las prioridades para este curso escolar en la Ciénaga del Zapato? Bueno, tenemos como prioridad en este curso escolar es, primero, garantizar que todos los estudiantes tengan todos los recursos necesarios para recibir sus clases. Lo segundo, garantizar que se fomente en todas las escuelas las parcelas y el huerto productivo para apoyar la alimentación de los estudiantes. Es una tarea que tenemos con dificultades todavía aquí en el territorio, y continuar trabajando en la reparación de mobiliario escolar, que tenemos los recursos aquí en el municipio para acometer esa tarea. Correcto. Heriberto, desde el punto de vista metodológico, didáctico, docente. Bueno, podemos plantear que el trabajo preventivo va a estar dentro de las principales tareas que debemos acometer todos los educadores cenagueros en este curso escolar 2018-2019, el trabajo político ideológico, ambientalista, ciudadano, que contribuye a contrarrestar la subversión enemiga, el trabajo con la formación vocacional y orientación profesional, un aspecto muy importante que ha estado deprimido en estos últimos años y vamos a darle atención, elevar la calidad del aprendizaje desde la clase, con la preparación sistemática de nuestros educandos y maestros, por supuesto, el perfeccionamiento de este trabajo docente metodológico desde la preparación y el sistema de planificación con prioridad en una planificación ajustada a nuestras debilidades y potencialidades. No te pregunto directamente cómo están esas prioridades, porque estamos comenzando el curso escolar. Lo que estamos hablando, precisamente, queridos radio oyentes, es el inicio del curso escolar. ¿Cómo partimos? Estamos priorizando el trabajo preventivo, desde la caracterización, el uniforme escolar, el reglamento escolar, perdón, que son variantes, son prioridades que hay que comenzar a atender desde estos primeros días, con el trabajo con la familia, y bueno, todo el trabajo preventivo que vamos a ir desarrollando desde el inicio hasta el finalizar el curso escolar. Correcto. Bueno, vamos al pollo de arroz con pollo. Uh-huh. ¿Cómo está la cobertura docente en nuestro centro? O sea, si se sabe que un proceso de enseñanza-aprendizaje, los componentes personales que no pueden faltar es el educador y el alumno. Bueno, hoy tenemos una cobertura de 143 docentes, y de ellas tenemos cubierta 106 de una necesidad que tenemos de 37 docentes que cubrimos con alternativas. Son necesidades alternativas porque, bueno, vemos que en nuestros centros educacionales hay trabajadores de la educación que están titulados y están trabajando por contratos por hora, están un tiempo determinado en la escuela y ellos cubren la docencia. Vamos a tener también. Hay uno de ellos que te está observando ahora. Sí, ya lo estoy viendo de aquí. Entonces tenemos otra de las alternativas con las que cubrimos nuestras necesidades es los consejos de dirección, el incremento de carga docente, que es ese incremento se remunera monetariamente a los docentes que tienen esta, que están imbuidos en esta condición. El incremento de relación docente-alumno, que tiene que ver por el incremento de matrícula, y se le paga también a ese docente, se le hace una contribución monetaria. Y bueno, hasta los otros días tuvimos un compañero del INDER. Ya hoy, felizmente, la educación física cuenta con todos los educadores para esta actividad. Y bueno, esto es lo que podemos decir en materia de cobertura docente. Hoy podemos decir también que todos nuestros estudiantes, según estas, al cubrir estas necesidades, hoy no queda ningún estudiante sin dar, recibir su docencia, su clase, sin la preparación, sin que se realice el trabajo docente educativo en nuestras instituciones. Eso es lo más importante, Heriberto y Carbo. Y es lo que le preocupa a los padres, ¿no? Que vaya el alumno a la escuela y que no reciba lo que tiene que recibir. O sea, que es muy importante ello y que se mantenga por todo el curso escolar 2018-2019. Bueno, rapidito, porque se nos va el tiempo y nos queda otro bloque de entrevista. ¿Cuántos niños, adolescentes, senaeros, tienen asegurado el derecho humano de estudiar gracias a la obra de la revolución aquí? ¿Cuántos son? Bueno, partiendo de la enseñanza de preescolar, de círculo infantil hasta la facultad, tenemos en el territorio una matrícula de 1.318 estudiantes que son atendidos. Ya se refirió el compañero Heriberto, la cobertura docente que atiende a esta matrícula de estudiantes que tenemos en todas las enseñanzas. Nunca la Ciénaga de Zapata, estoy convencido, pensó en tener esa matrícula de tantos estudiantes y que cada uno de esos estudiantes tuviera un maestro, un educador. Eso es así. ¿Es así o no? En los datos históricos, la matrícula aquí siempre ha sido muy baja. Este curso tenemos explosión de matrícula aquí, en este territorio. Bueno, qué bueno, chicos, para ver si la fuerza laboral, la fuerza de trabajo no tiene que venir tanto de afuera, y que nosotros podamos contribuir a que nuestros centros laborales estén llenos y cargados de senaderos. ¿Qué te parece eso? Eso es muy importante. Bueno, queridos invitados y radio oyentes, les propongo un alto y luego continuamos. ¿Qué les parece? ¿Está bien así? Está muy bien, está muy bien. Bueno, Osiel, ¿qué hay con la música, mi amigo? Bueno, Eros Ramazzotti, querida profe. Anhelos y realidades. ¿Cómo pudo ser mi querida profe, mi primer amor? Era la edad, la dura lección, inevitable como el sarampión. La recuerdo por las tareas, las que me mandaba, las que copiaba. Escribe más claro, me decía, lléname este cuestionario, trabaja un poco cada día, y mientras yo pensando en el balón. Después me iba al cine de sesión contigo, mi brazo por el cuello, aquel sabor a fila del beso en la última fila, y piensa en Lucía, oh, oh, oh, en la última fila. Y Lucía, como ¿dónde puede estar? ¿Qué será de ella? Que con los números nunca fue una lumbrera como yo. inacabadas poesías. Lo que queda de esos días, ¿dónde está? De nuestro enorme futuro que va tragándose el pasado sin compasión a un solo segundo de la última hora. De la última hora. Y es que hoy, mi querida profe, ves como tu hijo llegará maestro. ¿Dónde estarán mis compañeros? Se repartieron por la vida, son los mejores, los primeros. Y algo, querida profe, fue por ti, fue por ti. Y algo, querida profe, fue por ti. Y algo, querida profe, fue por ti. Una pausa y ya regresamos. Oye, es Matanza, mi ciudad. La provincia se reanima. Sin embargo, andas en chori sin camisa en lugares públicos. No respetas la cola de la guagua en la parada. Le faltas el respeto a personas mayores. Te expresas de manera descompuesta y con palabras obscenas. ¿Qué esperas? La reanimación va contigo también. De pequeños detalles está hecha la belleza. Una anciana va a cruzar la calle. La embarazada requiere de un asiento. El enfermo desea llegar al hospital. Todos pueden necesitar de ti. La cortesía nos eleva a la categoría de humanos. Entre anhelos y realidades, estamos de vuelta. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Amigos, estamos analizando el inicio del curso escolar en nuestro territorio. Continuamos. Ociel, vuelva a acercarnos al pueblo senadero. Los alumnos saben que todos los materiales que el Estado pone a disposición, que a ellos le llega de manera gratuita para su uso, ese material le cuesta al Estado. Y nosotros en diferentes turnos de temas políticos, debates, reflexiones con los pioneros, en los matutinos, todas las aulas de nosotros, los guías, tenemos un documento donde está la distribución de la material de estudio y a ellos se les explica todo, porque se le dan muchos materiales. Los niños reciben de todo, desde la libreta, el lápiz, hoja, todos los libros. La alimentación que tienen todos su almuerzo, todos ahí garantizados. ¿Con qué ustedes cocinan? Con gas. ¿Con gas? Sí. Digamos ustedes, antes cocinábamos con leña. O sea que se ha humanizado el trabajo en la cocina. Es para mejorar el servicio en el centro? Mejorar el agua fría para los niños, no que la caja de agua está rota y no está arreglada, y los niños buscan mucha agua, que sí es necesario que la arreglen. Pues nosotros tenemos un pomo que lo ponemos a congelar y lo sacamos a la hora de almuerzo, pero no da para todos los niños. ¿Alguien te ha explicado cuánto cuesta la educación de ustedes en este centro? Sí. ¿Quién te lo ha explicado? Nuestras maestras. ¿Se lo explican? Sí. ¿Y qué te dicen? Nos explican que no cuesta nada. No cuesta nada, pero sí le cuesta al Estado cubano. Sí, al Estado cubano sí, y comprar los libros y todo. Anhelos y realidades. ¿Conoces el presupuesto que ha dedicado el Estado cubano a la escuela en este año? Sí se conoce. ¿Y los pioneros de quinto, sexto grado, que tienen un mayor dominio? También conocen las cifras. ¿Las sí. cifras? Sí. Ajá. Eso es importante para el trabajo político y ideológico, para que conozcan realmente cuánto cuesta darle educación a un niño cubano, que no todos tienen ese derecho. El curso pasado tuvimos una reunión de presupuesto donde por parte del administrador se informó los gastos que podíamos hacer y con qué dinero contábamos. ¿Eso lo conocen los estudiantes y todos los profesores? Los profesores en su mayoría. ¿Bien? Los estudiantes dominan que hay un dinero que se destina para la compra de alimentos, para sufragar las necesidades constructivas, algunas reparaciones, dedicar un dinero para una inversión determinada que necesite la escuela, hasta ahí, pero no en monto como tal. Ellos simplemente van a ver una cifra con poco significado. Si usted trabaja esa cifra con los diferentes recursos en los que invierte el Estado para tener la formación de un pionero, entonces sí le van a dar importancia. Correcto. ¿Entiendes? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de que conozcan el presupuesto. Anhelos y realidades. ¿Y los padres apoyan a la escuela realmente? Bueno, no todos. Pero algunos sí se preocupan. A principio del curso vinieron, ayudaron a limpiar las escuelas, a reparar algunas persianas, y algunos que ayudó a pintar. Ya. ¿Pero eso se puede mejorar o no? Claro, si hay más padres que ayudan, se puede mejorar. Que se acerquen más a la escuela, porque esta es la escuela de sus niños. Hay algunos que se manifiestan un poquito así como impulsivito, pero uno no puede guiarse por sus padres, uno tiene que ser el ejemplo. Yo estaba sola, entonces hay que primero necesitar un asistente, a ver con los padres, ver claramente las cosas, la ayuda que necesitaba, y algunos me ayudaron bastante. Por ejemplo, me ayudaron con el alfabeto, me ayudaron con las tareas de los niños, hacer algunos materiales. En primer grado necesita muchas cosas para que el niño se estimule, para que aprenda, muchas cosas, aparte de la disposición de uno que uno tenga como maestro. Los padres son personas muy preocupadas y ocupadas por la escuela. Los papás se reúnen y ponen las condiciones que estén en sus manos, pintan. Todas las aulas están bonitas, organizadas, con todo lo que los medios. Nos entregaron los televisores que estaban rotos, nos pusieron pantalla plana. Nos queda una mayor incorporación, un mayor interés de los padres para acercarse a la escuela. En octavo grado es más, donde más se ve. La misma reunión para padres, no asiste la mayor cantidad de los padres, hay que ir y visitarlos. Nosotros vamos y visitamos, hacemos mucha visita. La mayoría de estos alumnos, ¿dónde radican? ¿En Mario López o en Playa Larga o en tenemos, el Consejo Popular? Sí, pero la mayoría está entre Mario López y Playa Larga. Mm. Nosotros tenemos aquí alumnos de Buenaventura, de Soprillán, de Pálpite, pero la mayoría de los estudiantes de la escuela son de Mario López. Casi la mayor cantidad es de Mario López. Ya tú ves, está bastante cerca, los más cerca que están de la escuela, o sea que no se puede hablar de transportación, no se puede hablar nada de eso. El niño, cuando ve que el padre asiste a la escuela, que va a la reunión, siente no tanto la presión, sino el interés de los padres por su situación académica, y eso de hasta cierta medida motiva al estudiante. Claro. Para mí una prioridad y fundamental es la relación hogar-escuela, que a veces nos ha fallado en otros cursos y que este curso, por las características de los estudiantes que tenemos, estoy hablando de los que con los que estoy trabajando yo, sí, necesitamos mucho la ayuda de los padres para, aparte de todo el estímulo que nosotros tratar de lograr en los niños, que ellos nos ayuden en eso. Anhelos y realidades. A este centro lo está apadrinando el turismo. Cuando tú dices el turismo, me refiero a la villa turística. A la villa, al hotel. La villa turística de Playa Girón. Sí. ¿Y cómo es esa relación inicial? ¿Cómo ha sido? Nosotros hemos tenido muy, muy buen inicio. Todo lo que hizo falta al principio del curso, todo ellos nos han ayudado en todo. E incluso ya hicimos un cumpleaños colectivo. Bueno. Los padres cooperan y ayudan mucho con la escuela, en las reuniones de padres de trabajo voluntario, en todo lo que se refiere a la escuela y los alumnos, ellos cooperan bastante. Así que esa relación familia-escuela-comunidad está bastante lograda. El padrino de nosotros es la villa, el Hotel Cubanacán. Anhelos y realidades. Es tratar de cambiar un poco la mentalidad de los pioneros de esta comunidad. Existe muy poca inclinación sobre la formación vocacional. Ellos, el interés por el estudio es pobre y eso significa que simplemente tratan de terminar un noveno grado para no continuar estudios. Y eso, por lo menos, vamos a tratar de cambiarlo. Es un proceso largo, lleva mucho trabajo, esfuerzo de varios organismos y factores que tienen que intervenir en este proceso. Quiero un 100% de aprobado en noveno. ¿Eres optimista? Sí, y sé que lo voy a lograr, porque los niños tienen interés y yo tengo toda la disposición. ¿Y una asignatura priorizada? Sí, tengo toda la disposición, me gusta mucho mi profesión. Los niños a veces se ríen porque yo les digo, yo voy a estar aquí hasta que si una viejita se me caigan los dientes y ustedes me lo recojan, pero yo voy a estar. Tener mi 100% de aprobado en español literatura y que mis niños aprendan. Aprendan y que cuando salgan de aquí me suceda lo que siempre me ha sucedido, que donde quiera que me vean, profe, adiós, y me saluden. Eso es lo que yo quiero, el cariño de los niños y una buena promoción. El séptimo y octavo lleva 3 libros aparte de la libreta. Y noveno tiene 2, el libro y el cuaderno. Pero sí, nunca ha faltado. No, ellos lo tienen, tienen su libreta, tienen todos sus lápices. Aunque esté de lluvia, lo que sea, yo estoy en el trabajo, hay que aprovechar el tiempo. Hayan 2, 3, 5, 10, 15, 20 niños, hay que aprovechar el tiempo, no se puede perder el tiempo. En estos momentos, toda la base material de estudio de vida está garantizada, tanto para alumnos y para docentes. En un principio, es decir, al inicio del curso, no estuvo, porque el módulo todavía había sido entregado fraccionado. Pero hoy está completo. Muy bien. ¿Entiendes? Yo cuento con alimento para darle a mis estudiantes. Ellos tienen todos sus libros y todas sus libretas y garantizados sus lápices, al igual que mis docentes. Ahora yo sí les sugiero algo, porque di clase el sábado aquí. Tenemos que arreglar un poquito más las mesas. ¿Qué usted cree de eso? Profe, si usted supiera que tenemos tabla, tenemos base de hierro, y lo que no, lo que no tenemos son tornillos y tuercas. Es increíble. Tratar de que todos los niños lleguen al final del grado y que lo venzan todos los objetivos, que puedan pasar de grado y que los de novenos logren incorporarse cada uno a su carrera, que eso quizás en otros cursos logramos incorporarlo, pero cuando llegan ahí, pasan un mes, 2 meses, ya la continuidad la dejan, es decir, se incorporan pero no llegan a combinar la continuidad de estudio. Es un reto, tratar de estimularlos a que ellos continúen sus estudios en grado superior. Realidades. recta final del programa. Ya escuchamos otros criterios. A ver, mis invitados, ¿qué opinan ustedes acerca de esos criterios? Carbo, a ti mismo, porque a ti te faltan los tornillos. A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, hemos escuchado los planteamientos, las sugerencias que nos han dado los compañeros entrevistados. En realidad, nosotros tenemos una dificultad aquí en el municipio para reparar las sillas y las mesas. Nosotros contamos, tenemos los tornillos, pero no, las tuercas sí no nos han entregado. ¿Y dónde están las tuercas? ¿En Santiago? Bueno, no sé dónde están, hay que ver. Hay que ver dónde están esas tuercas. Bueno, padre, eso nos pasa cada rato. Pero igual que el docente, vamos a tomar alternativas para repararlo. Eso es lo que hace falta. Bueno, Heriberto, dime algo. Bueno, lo importante es que los estudiantes conozcan sobre ese presupuesto. Pero conozcan sobre su presupuesto desde su actividad como estudiante. Disculpa un momentico. Uh-huh. Dime, ¿cuál es el presupuesto que tiene educación para este curso escolar? Educación. Para este curso escolar se nos notificó 3 millones de pesos. Dígame usted, 3 millones de pesos. Sigue, Heriberto. Esos 3 millones de pesos el estudiante tiene que conocerlo, pero tiene que conocer además cuánto cuesta su libreta, cuánto cuesta su lápiz, cuánto cuesta esa mesa que hoy tiene dificultades, qué necesidad tenemos de cuidarla, de conservar esos libros de texto. No queremos que se repongan los libros de texto. Bueno, cuando no queda otra alternativa hay que reponerlo. Pero lo que queremos es que se cuide, que se ahorre el material gastable, que el niño sepa el esfuerzo que hace el país, porque eso es trabajar políticamente, ideológicamente con los estudiantes. No, y una cosa, Heriberto, ¿a quién se le cobra estos 3 millones de pesos? ¿A la familia? No. Es a la educación. Entonces, hay que cuidar las cosas. Del mismo modo que la criticamos, cuando hay que criticar, tenemos que decir que criticamos a aquellos que no cuidan las cosas y que no se es óptimo a la hora de utilizarlas, porque es lo que tú decías de los libros. Pero dime, Carbo, ¿qué pasa con el alimento? No, el alimento está garantizado. No hay ninguna dificultad con los organismos que nos suministran los alimentos. Estamos ofertando como promedio de entre 4, 5 o 6 platos a los estudiantes. Como dije anteriormente, lo que se nos hace falta es fomentar los huertos de cocinero. Entonces, ese va a ser seguro, que tú me lo vas a decir en la última pregunta, uno de los retos que tienen ustedes aquí en la educación. Bueno, vamos a otro aspecto rapidito. Valórenme, ¿cómo es la relación familia, comunidad, escuela al inicio del curso escolar? Quizá hayan dificultades y se pueda mejorar en medio. Y quizá empezamos bien y después terminemos mal. Bueno, nosotros podemos decir que ha habido un comportamiento positivo en muchas familias. Y sabemos que hay otras que no nos han acompañado porque todavía tenemos que trabajar en atención a su convencimiento, a su preparación, para que sientan la motivación por desear continuar acompañándonos en cada proceso que nosotros realicemos en nuestro centro, para que nuestra escuela se convierta en uno de los centros más importantes culturalmente de la comunidad. Porque además, Heriberto, ¿a quién tributa la educación de la CIENE? Esta educación tributa a los organismos, a las organizaciones que están enclavadas dentro de ella, y porque va a permitir el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad, la futura preparación de nuestros profesionales, trabajadores, que vamos a estar que van a trabajar en esta comunidad, porque cuando formamos un maestro va a ser el que va a cubrir ese otro que se jubiló, y tenemos que estar pendientes de que la formación vocacional desde las aristas del trabajo con la comunidad y la familia. Correcto. Ahora, vamos a analizar, existe el apadrinamiento que en otras épocas, cuando digo épocas no me estoy refiriendo a la comunidad primitiva, me estoy refiriendo, digamos, hace 10 años, 15 años, 20 años. ¿Hay apadrinamiento de las escuelas? A ver, Carbo, dime. Sí, mira, en este curso escolar se pudo apreciar la participación de los padrinos en las tareas de apoyo a la escuela en su inicio escolar. Pero eso es una tarea que debe permanecer siempre, no que sea al inicio del curso, sino que se mantenga a través del curso escolar, porque esa es una fuerza muy importante para el apoyo de la escuela, que la escuela tenga buenos resultados. Y era lo que estábamos hablando, Heriberto, esa relación que se establece entre el organismo padrino y el centro educacional, ya va conociendo quizás el próximo trabajador que va a tener, si ese muchacho va a responder a sus expectativas o no va a responder. Y entonces ya se va creando una afinidad entre el que educa y el que va a recibir el educando. ¿Es así o no es así? Así mismo es. Ajá, entonces, ¿ustedes creen que el apadrinamiento en este curso escolar comenzó bien? Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que el apadrinamiento de muchos de las instituciones educativas del territorio ha comenzado positivamente, porque han apadrinado, han estado presentes desde el inicio del curso y en los días de organización, de limpieza, de pintura. Y también lo hemos corroborado en años anteriores con toda la jornada de la victoria de Playa Girón, que también nos han acompañado en este proceso tan importante político que ha ocurrido en nuestro país y que forma parte de del trabajo a diario que realizamos comunidad y el sector nuestro de la educación. Muy bien, una última pregunta, ya estamos pasaditos, ¿eh? Viste como el dios Crono no perdona. Bueno, entonces, en resumen, ¿cuáles son los retos que tiene hoy el sistema educacional en Ciénega de Zapata? A ver, Capo, empieza tú mismo. Sí. Por el área tuya de economía. No, lo voy a decir general. Bueno. Mira, nosotros tenemos en este curso escolar cumplir con el legado que nos dejó nuestro comandante jefe cuando nos dijo: tenemos que trabajar para que nuestras escuelas sean modelos de disciplina, creatividad, ética y moral. Muy bien. ¿Y usted, Heriberto? Bueno, en síntesis vamos a darla con palabras clave sueltas que van a dar idea de la prioridad. Aprendizaje. Muy bien. En todos sus momentos. Calidad de la clase. Capacitación de estudiantes para carreras pedagógicas. Formación de niños y adolescentes. Desde el proyecto revolucionario legado por nuestro comandante con su personalidad al frente, el trabajo preventivo y la planificación, como es lógico. Muy bien, esos son los retos. Oye, a mediados del curso vamos a volver a hacer un programa. ¿Qué le parece a ustedes? Perfecto. Es útil, ¿verdad? Porque no solo vamos a debatir los problemas que tenemos y si se le va a dar solución o no tiene solución. También estamos informando a nuestro pueblo, que es muy importante, todo lo que se hace en nuestro centro educativo. Y bueno, algo más que decir, se queda algo, hemos sido bastante abarcadores, ¿verdad? Agradecemos la entrevista hecha por ustedes, así todos saben cómo está funcionando la educación en nuestro territorio. Ajá. ¿Y tú, Heriberto? Bueno, esta entrevista nos ha servido para darle información general de cómo estamos este curso escolar, qué pensamos hacer, qué hemos hecho, qué nos ha faltado, en qué debemos puntualizar nuestra tarea diaria y continuar trabajando, qué es lo que hace falta, la preparación de los estudiantes. Y bueno, esa preparación tiene que estar sujeta en la primaria a una preparación constante con el ejercicio que nos vamos a enfrentar al ERCE, un ejercicio de calidad internacional y que en el mes de mayo estaremos midiendo resultados, nuestro municipio y nuestro país como tal, en compañía de otros países internacionalmente. Y como siempre, seguimos en combate. Así mismo es. Bueno, queridos radio oyentes, creo que se ha sido bastante abarcador y ellos ya se han comprometido conmigo de que a mediados de curso vamos a hacer como un corte evaluativo, ¿no?, de todo lo que se ha hablado aquí, cómo fue el inicio, cómo está a mediados de curso y cómo estará al final. A ustedes, invitados, muchas gracias por ser tan responsables y gentiles al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con el inicio del curso escolar en Ciénega de Zapata. A usted, amigo y amiga Radio Escucha, le invitamos a sintonizarnos el jueves 25 de octubre a la misma hora, 11 ante meridiano. Mil gracias por sintonizarnos y, como siempre, les dice su amigo incondicional Julio Antonio Amorín Ponce: el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco. Y no tumba el coco. Aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada. Y no sabe nada.